El acto clausural de los Juegos Deportivos por Premio Mangyongde en saludo al Día del Sol se efectuó en el gimnasio de baloncesto de la avenida Chongchun. Además de sus participantes, asistieron Che Ryong-hye, otros directivos y los capitalinos. Fueron otorgadas medallas a los jugadores que rompieron récord nacional. Los conjuntos e individuos destacados en baloncesto y voleibol recibieron copas y medallas.